Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. La ciudad de Lima fue fundada por Francisco Pizarro el 18 de enero de 1535. Como la ciudad de los Reyes, fue la capital del Virreinato del Perú, una región política que abarcaba casi todas las posesiones españolas en América del Sur. Es la ciudad más importante del país al albergar a una cuarta parte de la población del Perú. Originalmente nació como la ciudad de los Reyes, pero con el paso del tiempo persistió el nombre original de la zona que proviene del idioma aymara, lima, flor amarilla o quechua, limac, hablador o el que habla. En 1821, el general San Martín, al comando del ejército argentino y chileno, ingresó a Lima y proclamó la independencia del Perú, estableciendo a la ciudad de Lima como capital de la nueva nación. En este segundo programa de las viejas señoras, dedicados a recordar aquellas viejas emisoras latinoamericanas que solíamos escuchar en la onda corta, nos trasladaremos a la ciudad de Lima, capital del Perú. Señoras y señores, soy Daniel Camporini y les doy la bienvenida a Historias de Radio. La radiodifusión peruana nace en 1925 con la estación OAX, creada por el Estado y administrada por la empresa Marconi. Posteriormente van surgiendo las primeras emisoras privadas, tales como Radiodifusora Universal, Radio Dusa, Radio Grillot, Radio Weston, Radio Internacional, La Voz de Triana, Radio Miraflores, Radio Sucre y La Voz de la Capital. Esta situación, con algunos cambios, se mantiene hasta la llegada de la década del 40, cuando de aquellas emisoras pioneras, solo cinco sobreviven, entre ellas la ahora denominada Radio Nacional del Perú, sucesora de la estatal Estación OAX, y ahora bajo la total administración del Estado. A las 12:30 volvemos con la segunda edición. El término de la señal indicará las 0800 horas, hora oficial peruana. Las 0800 horas, hora oficial peruana, controlada por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, con la aproximación de un milésimo de segundo. Próxima señal horaria, las 12:00 horas. Desde Lima capital, la patria de Santa Rosa y Ramón Castilla, transmite Radio Nacional del Perú. 50 años al servicio de la educación, la información y el desarrollo del país. Radio Nacional. En 1942 es creada la Compañía Peruana de Radiodifusión Sociedad Anónima y mientras preparan el lanzamiento de la nueva radio, se da forma a un frente compuesto por varias emisoras. Lo encabeza la poderosa Radio Lima y se suman Radio Goicochea y Radio Miraflores, que son alquiladas por la nueva empresa que las organiza administrativamente y reorienta su programación en busca de ganar el mercado publicitario. A este grupo se uniría luego la nueva emisora, Radio América. Perú, buenos días familia huancavelicana. Estamos en el aire con vuestro programa de todos los días por los Andes de Huancavelica. Sí, tu programa madrugador por los Andes de Huancavelica a través de Radio Lima desde Avenida Arequipa 4130, décimo piso, Lima, Perú. Con nuestro teléfono 4325-50, 4325-80. Llega bajo la dirección, programación y conducción de tus amigos Betty Valenzuela Fernández, el Chutito Vives Valenzuela Fernández, el paisanito Emilio Villanueva Alicalde y un amigo de ustedes, Francisco Cuti Onofre. Hermanos del Ande peruano, hoy como todas las mañanas, al rayar la aurora matinal queremos iniciar nuestra programación con un lindo regalo musical. Una semana después de formada esta unión, surge Radio Mundial, una estación creada con el fin de entretener, pero que pone su mayor esfuerzo en la emisión de radioteatros, contratando a los mejores libretistas, actores e incluso en la gerencia, es ubicado un argentino con una gran experiencia en la radio. 3 meses después, sale al aire oficialmente la potente Radio América con 2 frecuencias en la onda corta, 5.965 y 9.445 kilociclos. Sus transmisores están ubicados en la Avenida Argentina y sus instalaciones son las más modernas, contando incluso con un auditorio para 200 personas. Posee lo último en materia de tecnología y da la impresión de que nada podría superarla. Transmite Radio América simultáneamente con sus 4 transmisores. Como les será fácil de imaginar, se inicia toda una etapa de fuerte competencia, grandes inversiones y enormes esfuerzos por conquistar a la audiencia. De todos modos, se siguen inaugurando emisoras y es así que surge Radio Callao. Evidentemente, 1942 era el año de la radio en el Perú. En pocos meses, el dial se había poblado de voces y sonidos. Esta nueva radio pasa a formar parte del grupo de la cadena peruana de radiodifusión, que se ha convertido en un grupo numeroso y poseedor de un alto poder en muy poco tiempo. De todas las emisoras activas, solo queda fuera del grupo Radio Internacional y Radio Nacional. Pronto la audiencia marca el rumbo y de todas aquellas se destacan Radio América y Radio Lima, dejándoles muy pocas oportunidades al resto. Poco a poco, las emisoras alquiladas se van desligando de la organización y la primera en hacerlo es Radio Goicochea, que pese a los malos augurios, dará una fuerte sorpresa. Radio Goicochea se había convertido en una verdadera carga para su propietario. Su separación del grupo no le aporta ninguna mejora, así es que decide asociarse a la empresa publicitaria Argos, que comienza a vender los espacios para poder levantarla económicamente. Cambia su nombre por el de Radio Central, pero también comienza a pensar en el público y habilitan un auditorio, que muy pronto comienza a denominarla como Radio Popular. Para 1943, el panorama radial limeño ha cambiado radicalmente gracias al esfuerzo de los propietarios, los trabajadores y del apoyo comercial de las empresas más importantes del medio, que ahora sí ven a la radio como una forma de aumentar sus ventas. Pues nuevamente al ruedo de los 9:30 de Moderna Radio Papá, la emisora de las mejores corridas musicales. Esta vez no vengue como un torero ni un picao, ¡no! Esta vez vengue como un toro y con tantas ganas de embestir que trataré de dejar a Tito Briseño, Felipe Santiago, Lorenzo Borda, Rubén Sánchez, Marcelino Llantas, a los hermanos Carlos y Rafael Álvarez, a Pepito Cabello, a Tombo Loco, como unas vaquillonas. Sí, no te olvides, desde este lunes 24, nuevamente contigo tu loco, el Sugar Sugar Enrique Arturo, te acompaña de 9 de la mañana a 12 del día con Sazonando la Mañana. Incluye un loco en nota, la hora del Guayacol y el fantasma del día. Nos vemos y oímos el lunes 24, como siempre, en Moderna Radio Papá. 11 y 6. Sí, aquí estoy, no hagamos entrar más a los oyentes de Moderna. Aló, buenos días. Aló. Buenos días. Buenos días. Disculpa que te haya hecho esperar un ratito. Esperado. Sí, disculpa que te haya hecho esperar un ratito, ¿ya? No, solamente que como estoy sazonando, tengo que estar viendo la cocina. Uy, si estás sazonando, ¿qué estás sazonando? ¿Cuál es tu nombre primero? La radio había ya formado su propia personalidad, al igual que el teatro y el cine, obteniendo su propio lenguaje, sus propias figuras y estrellas en todos los aspectos. En 1943 aparece en escena José Eduardo Cavero, un hombre que llegaría a ser llamado el zar de la radio, pero que antes había trabajado como taquígrafo en el Congreso de la Nación, en la construcción de carreteras o en la industria textil, cuando instala la compañía textil Boston. Su acercamiento a la radio se produce cuando comienza a insertar anuncios de su empresa textil en Radio Central y Radio Miraflores. Eso lo va introduciendo lentamente en el mundo de la radio hasta que llega a comprar sus propios programas musicales, momento en el cual le llega el sueño de tener su propia emisora. Es época de la Segunda Guerra Mundial y ni siquiera se piensa en importar un transmisor nuevo. Intenta comprar el viejo transmisor RCA de Radio Castellano, pero no llega a un acuerdo con sus dueños, hasta que se le presenta una oportunidad única. La firma Telefunken de Alemania había ya construido una planta transmisora con el propósito de instalar una estación, pero todo queda suspendido cuando Perú le declara la guerra a Alemania y todas las propiedades alemanas en el Perú fueron confiscadas. La construcción de la planta quedó detenida y el gobierno decidió venderla. El transmisor estaba incompleto, pero el precio era muy bueno. Cavero completa con gran esfuerzo las instalaciones y levanta una antena de 100 metros de altura hecha con madera de pino Oregón, pues no se podía conseguir metal, y los tensores son hechos con alambre galvanizado. Es así que en homenaje al esfuerzo de los aliados en la guerra sale al aire Radio Victoria, empleando como música característica el tema de la quinta sinfonía de Beethoven, 4 toques cortos y 1 largo, es decir, la B de la victoria en el alfabeto Morse. Haga más ricas las cosas ricas con harina Santa Rosa. Radio Victoria desde Lima, Perú. La aparición de Radio Victoria en el dial limeño causa una verdadera revolución, pues su propietario se esfuerza por contratar a lo mejor, tanto dentro del personal como de las figuras artísticas. Era la emisora que mejor pagaba y de una manera u otra todos querían trabajar en ella. También se realizan cambios en Radio Nacional, que queda relegada ante el empuje de todas estas radios privadas y comerciales. Tenía todas las posibilidades técnicas, pero se mantenía dentro del rol de emisora estatal, en gran parte debido a la falta de presupuesto. Poco a poco, Radio América se fue convirtiendo en la emisora principal de la Compañía Peruana de Radiodifusión. La hasta ahora hace poco brillante Radio Lima ha ido quedando postergada a tal punto que ahora comparte el edificio de Radio América y del amplio frente formado en 1942 ya se han desligado Radio Goicochea, como dijimos antes, y también Radio Miraflores. Muy pronto, Radio Callao seguiría los pasos de estas dos radios. Posteriormente, Radio Lima es vendida y cada una de estas estaciones seguirá su vida de manera independiente, con mayor o menor suerte. Hacia finales de 1944 es clausurada Radio Internacional con la excusa de que su programación estaba orientada a la propaganda a favor de los países del eje. La emisora es confiscada y con el tiempo pasaría a otras manos. Surgen en el dial otras emisoras como Radio Selecta, Radio Libertad, Radio Excelsior, las que tendrían buenos y malos momentos, como toda la radiodifusión limeña. En Radio Selecta, nuestro importante mensaje de educación vial. Amigo pasajero, es verdad que muchas veces en la vida el tiempo apremia. Las circunstancias presionan o hay necesidad de trasladarse de un lugar a otro en forma urgente. Pero por encima de todas esas circunstancias y apremios está la seguridad de su vida, que es lo primero que hay que ver cuando se trata de viajar. El comienzo de semana, un grupo de personas se trasladaban por la carretera central a bordo de un camión y por encima de los bultos. ¿Sabe qué pasó? Una mala maniobra del chofer y ¡zas!, abajo el carro. En este accidente, dos perdieron la vida y otros quedaron heridos. Piense pues al momento de decidir su viaje y actúe con mucha prudencia. Para el Metropolitano en Radio Selecta, desde el Ministerio de Transportes informaron Yanina Montero y Robin Hood y Panaque. Muchas gracias. Hasta mañana. No dejes para mañana lo que puedes ahorrar hoy. Mutual Metropolitana paga los más altos intereses por tus ahorros y hay una agencia muy cerca de tu casa o centro de trabajo. Te atienden en horario corrido hasta las 7:30 de la noche. Y si te resulta más cómodo, también trabajan los sábados hasta la 1 de la tarde. ¿Qué esperas? Ahorra tu platita en Mutual Metropolitana y podrás ponerle a tu casa techo, puerta y ventana. Mutual Metropolitana, casa concluida, familia unida. Atención, la CCC, que es puro corazón, informa. En Selecta exactamente las 9:19, 9:19 minutos. El Instituto Nacional de Cooperativas INCOP ha convocado, a la par con el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, a la primera Conferencia Nacional de Cooperativas que se realizará los días 10, 11 y 12. Al finalizar la década del 40, en el Perú había 25 emisoras oficialmente registradas, cuyas potencias iban de los 200 vatios, como Radio Universal de Ica, hasta los 10 kilovatios de Radio Nacional del Perú. Radio Mercatoria, en los 690, y Radio América, en los 1030, poseían una potencia de 1 kilovatio, mientras que Radio Victoria, en los 780 kilociclos, llegaba a los 2 kilovatios. El resto de las estaciones de onda media no llegaban a 1 kilovatio de potencia. Para esta misma época, desde Lima transmitían en la onda corta 8 emisoras, OAX4B Radio América en 6010 y 9510 kilociclos, OAX4Q Radio Victoria en 6020, OAX4Z Radio Nacional en 6082, OAX4H Radio Mundial en 6095, OAX4G Radio Lima en 6190. OAX4J, Radio Colonial, en 9520, y OAX4K, Radio Central, en 9545. De estos transmisores, el más potente era el de Radio Nacional con 15 kilovatios, al que le seguían los de Radio Victoria y Radio Mundial con 1 kilovatio. El resto variaba entre los 250 y los 500 vatios. Ya en la década del 50 surgen emisoras como Radio El Sol, Radio Panamericana, que revoluciona el dial con su informativo El Panamericano, donde se desempeñaba como director Mario Vargas Llosa, por entonces un joven cuentista. Basándose en esta experiencia radial, Llosa escribiría tiempo después La tía Julia y el escribidor, una novela prácticamente autobiográfica. También nace en Radio 1160, que reemplaza a Radio Callao. Sabor natural y alcanza para dos vasos. 1160, sí regala. Y qué bien regala. Definitivamente. Thank you. Radio Luz, Radio Reloj, una muy interesante emisora con una cierta semejanza a su homónima cubana, y Radio Atalaya. Radio Reloj da la hora, Sistema TUC. 09 horas, 23 minutos. Discado directo nacional. Para comunicarse telefónicamente con Tarapoto, marque el código 09452 y luego el número con el que va a entablar contacto. La comunicación será inmediata. Discado directo internacional. Para comunicarse telefónicamente con Bogotá, usando el discado directo internacional, marque el código 005760 y agregue enseguida el número de su interés. Radio Reloj, al compás del tiempo. Para finales de esa década, muchos opinan que terminó la época de oro de la radio limeña y la radio comienza a cambiar junto con la audiencia. Surgen después emisoras más cercanas a nuestros tiempos, como Radio Santa Rosa de Lima, en manos de los padres dominicos, operando en los 6.045 kilociclos de la onda corta con 3 kilovatios de potencia. Radio La Crónica, en los 6.020, Radio Continente y la cadena de emisoras de Radio Programas del Perú, que logra conectar a través de la onda corta a casi todo el territorio peruano, desde su emisora cabecera en Lima, con emisoras en las ciudades más importantes. Ahorro, Carza, pues, Rulito. Entonces, ¿qué esperas? ¡Venga, Carza! ¡Inscríbete! Ahorro, Carza, el único sistema para todos. Para ti que eres joven, dinámico y sano, está Gente Joven. Consejos, estadísticas y temas de tu interés. Escúchalo los sábados de 11 a 12 del día. Conducido y dirigido por Luis Trujillano y Flor de María Nolte. Gente Joven, por Radio Programas. Todo el Perú a la vez. Radio Programa, la primera y más grande cadena radial del país, presenta. La Rotativa del Aire, el único noticiario hecho para la gente que escucha radio. Esta es la segunda edición con 90 minutos de información continua. Es una producción que llega a todo el país gracias al sistema de emisoras asociadas y afiliadas a Radio Programas en todo el territorio nacional. Conectadas al sistema de microondas y en Lima, RPP 730. Es una presentación de Inca Kola, está siempre contigo. Agrocringe, cuidar su campo es nuestro campo. CCC del Perú es puro corazón. Yo tomo Cristal, la mejor cerveza del Perú. Cristal es la campeona de la calidad. Fop Tour, lleva al Perú en tu corazón. Farmagro, mejores productos para mejores cosechas. Una de las más populares en la onda corta y audible en casi todo el mundo es también Radio Unión, que históricamente ha empleado la frecuencia de 6.115 kilociclos desde su inauguración el 14 de febrero de 1966. Otra emisora interesante ha sido Radio Inca del Perú, que salió al aire en 1954 y supo transmitir de manera intermitente en la onda corta en los 4.770 kilociclos. Final de nuestra emisión, nuestra primera emisión, amigos, los esperamos de 7 a 9 de la noche. Vayan ensayando el tema Suéltame para concursar hoy de 7 a 9, que habrá muchos regalos. En la parte técnica, Gregory James, un amigo de ustedes, Juan Montalvo, gracias a nombre de la promotora El Pacífico, Carlos Ortiz, Carlos Morales, el grupo Guita. Muchas gracias, hasta más tarde. Desde Lima, transmitiendo para todo el Perú y el mundo, las 24 horas, Radio Inca del Perú, OBX4E, 540 kHz, onda media, OCX4W, 4770 kHz, onda corta, banda tropical de 60 metros, con el verdadero y genuino sonido peruano. Con el mejor sonido, Inca 540 presenta Familia Musical. Hola, hola, encanto, ¿cómo están, familia peruana? Muy buenos días, el saludo cordial a nombre del director Ike Santos Vallarta, en la parte técnica Gregory Jens, y como siempre, el saludo cordial a nombre de tus amigos Gilbert Causto y vuestra amiga Elizabeth Isla Lainez. Bien, todo listo ya para dar inicio a la programación del día de hoy, miércoles, como avanzan los días. 11 de la mañana con un minuto y te presentamos al grupo Génesis. y una de las más recientes ha sido Radio Cora, a la que tuve el placer de descubrir una noche de 1990 en una de sus primeras transmisiones en los 4.915 kilociclos. Cantar, reír, gozar, ese es el sentir latinoamericano en Radio Cora. Como he dicho en otras oportunidades en que charlamos sobre la radio latinoamericana, más allá del valor diexista de su captación, siempre es agradable poder escuchar este tipo de emisoras de onda corta, pues en casi todos los casos lo que hacen es simplemente retransmitir sus programas de onda media, lo cual es la mejor forma de conocer cómo se hace radio en otras latitudes. Las 24 horas. Emitiendo por sus tres frecuencias, onda media, onda corta y frecuencia modulada. Señoras y señores oyentes, damos por terminado nuestro programa. Nos despedimos hasta las 6 horas, en que estaremos de nuevo con ustedes, emitiendo por los 880 kilociclos, onda media, y los 6.150 kilociclos, onda corta. A todos, muchas gracias por la atención prestada. ¡Viva el Perú! Y nosotros, al igual que Radio Unión, vamos cerrando el programa de esta semana. Soy Daniel Camporini, esto fue Historias de Radio y nos volveremos a encontrar dentro de 7 días. Muchísimas gracias por su atención. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio. Producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.